Pablo, ¿cómo te va? Buen día, gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día para vos y para todos los oyentes. Bueno, igual para vos, día especial hoy, ¿no, Pablo? Así es, un día más de lucha de este gobierno que no da respiro al pueblo, no solo al pueblo rionegrino, sino al pueblo de la República Argentina, que lamentablemente no tiene ninguna otra, no se le cae ninguna otra idea que ajustar y que ese ajuste caiga en nuestra Patagonia, en los sectores más vulnerables como son los pibes y los jubilados, y que después inefectiblemente va a ir por todos los trabajadores y las trabajadoras. Pablo, ¿cómo va a ser la cosa en la provincia de Río Negro? Porque vos integrás también el Frente Gremial Rionegrino, que tengo entendido va a realizar actividades y movilizaciones en toda la provincia, ¿no? Así es, se determinó generar movilizaciones regionales. Las mismas se van a dar en San Carlos de Bariloche, en General Roca y en Viedma, de manera simultánea a las 17:30 horas. En la ciudad de Viedma, en Plaza San Martín, vuelvo a reiterar la convocatoria, 17:30 horas, donde todos los integrantes de Frente Sindical y Social, sumado a los compañeros estudiantes, los movimientos de los estudiantes, también a los compañeros jubilados, a los movimientos sociales y todo el arco sindical, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y los compañeros de la CGT y todos los sindicatos nucleados, vamos a estar ahí expresando nuestro más profundo rechazo a este presupuesto de ajuste, de hambre y de miseria que quieren instalar, y haciendo obviamente una exigencia a los representantes de Río Negro en el Congreso para que no lo voten. Pablo, hoy es el día del estatal rionegrino y ustedes seguramente también son estatales, son estatales de la provincia. Sí, somos estatales. Claro. ¿Cómo afecta este presupuesto nacional a los trabajadores de la provincia de Río Negro, a los estatales de la provincia de Río Negro y a los habitantes de la provincia de Río Negro en general? Bueno, del VAMOS, la estimación presupuestaria respecto de la inflación está gravísimamente subestimada, lo que a las claras habla de la eliminación de las paritarias libres y sin techo. Si uno hace una estimación muy baja de lo que puede ser el proceso inflacionario, inclusive teniendo en cuenta que todavía no se ha cerrado la de este año, el año que viene vamos a tener paritarias, casi paritaria cero. En vez de pobreza cero, lo que vamos a tener es paritaria cero, y en ese sentido tenemos una tremenda responsabilidad de poner la cara por todos los compañeros y compañeras que no tienen voz, y es por eso que se hace esta protesta. Por otro lado, hay cuestiones que son gravísimas y que tienen que ver con los compañeros jubilados respecto de la quita de la zona, y sobre todo respecto de nuestros pibes y pibas, respecto de la quita de la asignación de la zona en las asignaciones familiares. Situación que todavía no está resuelta, y los trabajadores y las trabajadoras, ni mucho menos los dirigentes gremiales, vivimos de promesas sino de realidades, y es en ese sentido que vamos a avanzar con este tema, teniendo en cuenta que además existe en el mismo presupuesto, digamos, una sentencia de muerte a lo que es el sistema público de reparto de jubilaciones, que tiene que ver con utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es ese fondo con el cual se generan esas dos recomposiciones salariales para nuestros abuelos, nuestros jubilados y nuestras jubiladas, para vaciarlo e intentar imponer nuevamente el sistema de FJP en todo el país. Acá en la provincia de Río Negro, de los 5 diputados, tengo entendido que 2, que son los de Cambiemos, votarían favorablemente el presupuesto, el resto lo votaría en contra. Guaretinec no tiene, o sea, el partido Juntos Somos Río Negro no tiene diputados nacionales, pero si bien no ha sacado un pronunciamiento expreso de apoyo al presupuesto nacional, sí ha apoyado todas las iniciativas que están contenidas prácticamente en el presupuesto. ¿Qué opinan ustedes de la actitud de Guaretinec sobre el tema? No solo ha hecho eso, lo primero que hizo fue el primer gobernador que fue a aplaudir ese tipo de políticas. La verdad que es lamentable el nivel de genuflexia que maneja el gobierno de Río Negro respecto del gobierno nacional, en detrimento de los intereses de cada uno de los rionegrinos. Es una barbaridad que se atente así contra los derechos y contra la soberanía de nuestro pueblo rionegrino, que sea el gobernador el primero que va a aplaudir cada una de estas medidas que afectan directamente a nuestro pueblo. Respecto de los diputados Madsen y Whisky, no nos cabe ninguna duda que la historia lo va a condenar porque los trabajadores ya lo hicimos. Es vergonzoso lo que están haciendo y no me cabe ninguna duda que ese repudio y ese rechazo se va a ver reflejado en las urnas. Uh-huh. Está por aumentar también el boleto colectivo aquí en Viedma y esto tiene que ver obviamente con las políticas nacionales. ¿Cuál es la opinión de ustedes como Frente Gremial, si es que el tema lo han tratado, o por lo menos la tuya y de tu gremio, Pablo? Bueno, en principio obviamente la responsabilidad en este caso de quien está a la cabeza del municipio para garantizar el transporte público. Me parece que si ni siquiera puede garantizar el transporte público, flaco favor le hace a todos los ciudadanos de Viedma esta persona que está gobernando, teniendo en cuenta que es algo vital y en esto por algo se plantea, inclusive hasta como servicio esencial, que el transporte tenga este carácter. Tiene que ver con que un montón de compañeros, compañeras, pibes y pibes, abuelos y abuelas, tengan que hacer desde lo más básico, desde ir a trabajar, ir a la escuela, y me parece que si ni siquiera puede garantizar eso, habla a las claras de cuál es la gestión que se está teniendo en Viedma. Uh-huh. Si trajure el gremio de los judiciales, este contenido que estaba manteniendo reuniones paritarias en los últimos días, ¿qué novedades hay, Pablo? Respecto de las cuestiones paritarias, ayer se avanzó con dos bonificaciones que habían quedado colgadas de la paritaria anterior. Uh-huh. Y en ese sentido se hizo un nuevo ofrecimiento respecto de para el pago de guarderías, donde en la zona andina se avanzó hasta un monto de 5.950 pesos. Uh-huh. Y en el resto de la provincia hasta 4.950. Uh-huh. Y además en la indumentaria para los trabajadores, los compañeros choferes, en un monto de hasta 12.000 pesos. Uh-huh. Así que bueno, eso será puesto a consideración de los trabajadores y las trabajadoras del sector para avanzar en su aceptación o en su rechazo. Uh-huh. Estamos hablando de montos fijos, ¿no? De todas maneras. Sí, estamos hablando de monto fijo. El de choferes es anual y el de la guardería es mensual más la matrícula. Uh-huh, está. Bien, y en materia salarial, para cubrir el desfasaje, ¿cómo van esas negociaciones? Nosotros en ese sentido hemos reacomodado la recomposición salarial que teníamos hace aproximadamente un mes y medio. Uh-huh. En ese sentido se avanzó con una recomposición salarial remunerativa bonificable hasta el 32,9% y nos volvemos a sentar el 1 de diciembre para charlar lo que falta. Uh-huh. Como sabe todo el mundo, digamos, la inestabilidad financiera y económica no permite tener una previsión exacta y correcta, pero bueno, el día que nos sentemos, el 1 de diciembre, vamos a tener algún número más claro. Uh-huh. Lo que sí es que el objetivo primordial y fundamental es no perder poder adquisitivo. Bueno, por último, Pablo, ¿por qué deberían estar todos los viedmenses esta tarde en la concentración prevista para las 5:30? No me cabe ninguna duda que todos los viedmenses tenemos la responsabilidad, inclusive convoco a los compañeros y compañeras y al pueblo maragato también a que pueda unirse a esta protesta en relación a que lo hacemos en defensa propia. Hoy no nos cabe ninguna duda que este el gobierno nacional es el que está vulnerando cada uno de nuestros derechos y nos está saqueando. No lo podemos permitir como patagónicos y siempre la historia ha indicado que el pueblo ha sido el que le ha puesto freno a este tipo de políticas y a estos tiranos que nos están gobernando.